Radionauta FM 106.3, Dejate Vibrar. Presenta El Sonido Prevalece 2, Episodio 3. Viernes 15 de agosto, a partir de las 23 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta. Tocan Stinkfood, Las Diferencias y Fungi Houdini. Intervenciones artísticas, feria de discos. Intervenciones artísticas y ferias de discos. Transmisión en vivo por www.radionautafm.wordpress.com o por el 106.3 del dial. Tercer episodio del segundo volumen de Sonido Prevalece. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Dejate vibrar. Arrancamos así una nueva edición de este Sonido Prevalece. Muy buenas noches, gente. Buenas noches, mi compañero de cada transmisión, Toro. ¿Cómo dice que le va? Muy buenas noches a todos que están aquellos del otro lado de la frecuencia 106.3, eso es Radionauta. Y aquellos que están en algún rincón del mundo dando vueltas, www.radionautafm.wordpress.com. Se viene el episodio 3 del volumen 2 del Sonido Prevalece. Lucianita, un verdadero placer una vez más compartir estas transmisiones. Así es. Que son un momento especial para la radio. Y es sí. Un verdadero placer que así sea. Sí, así es. La radio se viste de fiesta, Radionauta está de fiesta, el Olga Vázquez también, porque estamos viviendo, vibrando al compás de un nuevo encuentro del Sonido Prevalece, el cual vamos a estar transmitiendo en vivo desde acá, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmitiendo estas hermosas bandas que van a estar participando el día de hoy en una nueva edición, en una nueva fecha de este Sonido Prevalece. Vamos a estar compartiendo este viernes 15 de agosto de la mano de Fungi Houdini, Stinkfood y Las Diferencias, tres hermosas bandas. Como dirían en la kermés, tres bandas tres. Sí, sí, señor. Estamos bien los 33. Exactamente, 33 orientales. Sí. Para aquellos que les guste ver un poco de música en vivo, no tienen que hacer nada más que venir hasta 60, 10 y 11, se apersonan en la puerta del Centro Olga Vázquez y entran a ver a tres bandas que la van a rockear. Eso sí, es seguro. O sea, no venimos hoy de sonidos muy pop que digamos, sino más bien vamos a rockear duro. Así que bueno, es una buena oportunidad para conocer dos bandas relativamente nuevas. Sí, sí. Stinkfood y Fungi Houdini. Y bueno, y para aprovechar el segundo desembarco del año de Las Diferencias en la ciudad de La Plata. Así es, Stinkfood, una banda bericense que va a estar compartiendo la noche del día de hoy. Una banda reciente, bastante nueva, por así decirlo, que vienen tocando en algunos lados, en alguna que otra fecha. Están por preparar, por grabar, por entrar a grabar su primer disco ya dentro de poquito. El 23 se van a insertar en la ya clásica... A una semana se van a estar metiendo en los estudios de Tolosa, grabando ahí con esa linda gente que ya tantos conocemos, estudios que ha también formado parte de la trayectoria de Norma. Exactamente. Gualberto de Horta es el responsable, sí, de Estudios Tolosa. Casi el 80% de las bandas de La Plata han grabado ahí. Así que seguramente eso va a dar garantía de buen sonido. Yo lo digo, sí, así. Así que bueno, tienen una aprovechen, porque no se da habitualmente la posibilidad de ver a una banda en vivo cuando todavía no grabó nada. O sea, es una banda nueva, hay mucha música por descubrir, así que hoy tienen una buena oportunidad, ya sea viniendo acá a compartir en vivo el sonido o a través de la radio, de descubrir cosas nuevas que están pasando, en este caso en la República de Berisso. Así es, y después vamos a estar también compartiendo este episodio 3 del volumen 2 del Sonido Prevalece junto a la gente de Fungi Houdini, también otra banda que tienen grabado un EP, dos canciones andan circulando por el fungihoudini.bandcamp.com, dos hermosas canciones, bastante polenta, bastante, un estilo muy particular, tienen también una onda bastante spinettiana, por momentos, ese rock medio psicodélico también. Tienen su cuota de psicodelia, sí señor, ¿por qué no? Sí. Así que bueno, vamos a intentar, porque vio cómo son las estrellas, vamos a intentar traerlos acá y charlar, que ellos mismos nos cuenten en sus palabras de qué se trata todo esto. O sea, qué música hacen, qué les gusta. Supongo que a lo largo de la noche estaremos compartiendo con todos ellos un Así rato es. De charla, como para que ustedes, si no pueden venir, al menos sepan lo que se están perdiendo. Así es, sí. También, bueno, vamos a estar, como decíamos hace un rato, junto a la gente de Las Diferencias, estos muchachos, este Power Trío, que va a estar tocando esta noche en el Olga Vázquez. Estos buenos muchachos que la vienen pegando bastante fuerte, vienen del oeste, zona ya reconocida por varias bandas, por una trayectoria bastante trascendental en el ámbito musical. El oeste genera bandas, el oeste genera bandas siempre. Tiene la jite el oeste. Sí, exactamente. Sí, sí, esta banda no queda atrás. Las Diferencias, que tienen un disco grabado a través de Owee Records. Un hermoso disco bien polenta, ese rock también bastante psicodélico, mezcla de blues por momento, un sonido muy particular el que pisan estos muchachos, con también, bueno, esas guitarras, esas violas que tienen un sonido único y que hacen que se identifiquen y que se diferencien justamente. Para aquellos que no, yo tuve la oportunidad de verlos en vivo hace un par de meses atrás. Lo que se van a encontrar con una banda que suena muy bien, esencialmente. O sea, más allá de... Pueden tener cierta cuota de rudeza musical, sonar crudos, pero lo que es innegable es la calidad del sonido de la banda. Sí. Así que bueno, aquellos que quieran meterse, zambullirse un poco en el sonido del rock nacional de los 70s, de principio de los 70s, van a encontrar un universo sonoro bastante interesante y que aparte, muy bien tocado, muy bien ejecutado, muy buenas canciones. Tienen un disco que realmente vale la pena. Anda dando vuelta por mi computadora hace un buen tiempo ya. Sí. Así que bueno, tienen la oportunidad de verlos en vivo. O sea, basta. O sea, no den más vueltas. No den más vueltas. No den más vueltas. Ahora, si estás en la Loma del Peludo, si estás como más allá de La Plata y un poquito lejos, que no podés llegar, bueno, te perdonamos, te la dejamos pasar. Por hoy. Esta vez, digamos. Solamente por esta vez, y podés escuchar la transmisión en vivo a través de radionautafm.wordpress.com. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo la noche del día de hoy. Además, va a haber gente que va a estar flasheando bastante con pintura. En colores, justamente. En colores. En colores. Literalmente. Así que bueno, hay una propuesta integral para compartir con ustedes. Hay una barra accesible, una entrada accesible. Es viernes a la noche, ¿qué están esperando para salir de esa casa? Dejen esa computadora, vengan a ver un poco de música en vivo, a compartir un rato con gente así, en vivo y en directo. Esto es Sonido Prevalece, hasta que las velas no arden, ¿sí? Así es, vamos a continuar esta noche escuchando un poco de lo que se va a venir dentro de un ratito. Vamos a degustar. Vamos de la mano de Fungi y Houdin, escuchamos Circular y enseguida volvemos. Que van